Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bueno, pues hasta el momento que yo recuerde, hemos cantado, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos bailado de alguna manera con los que bailaban, hemos pedido perdón, y yo creo que ya va siendo hora de que compartamos algo nosotros, ¿no? Estamos aquí todos calladitos y tal. Sí, es verdad, tan rígidos, aquí todos quietos, de vez en cuando movemos una pierna, movemos la otra. Uf, no sé, qué tensión, qué cosa. Así que, pues eso, que vamos a compartir pues la diversidad, lo diversos que somos, lo diferentes, pero a la vez todo lo que eso nos enriquece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hablando y moviéndonos. Según estamos sentados, pues nos movemos o bien para la derecha o para la izquierda, eso ya a gusto de cada cual, y hacemos grupitos como de tres o cuatro, somos muchos, a lo mejor hay que hacer de cuatro, así, o no sé, o nos podemos desplazar al frente, que lo dejamos a vuestra libre elección. Y bueno, pues que yo creo que estaría chulo pues que compartiéramos un poco pues qué estamos viviendo aquí, cuando hemos venido, después de escuchar lo que hemos escuchado y ver lo que hemos visto, pues qué nos sugiere, qué sentimos, que yo qué sé, ya no doy más pistas, que yo creo que lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Pues nos vamos a dar 10 minutillos para hacer esto pausadamente y tranquilamente y luego ya pues continuamos.